Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy quiero hacer referencia a un video que tengo que se llama El mito de la comunicación en la pareja, donde yo doy algunas de las razones, algunos de los motivos basados en mi muy amplia experiencia, no crean que es algo que yo inventé, de por qué no es bueno utilizar la comunicación como herramienta para resolver problemas de pareja. Como esto que yo expliqué en el video es tan distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar, generó cierto desconcierto, cierta duda en muchas de las personas que me honran con su atención, que ven mis videos, y decían, bueno, Lucy, ok, pues está bien lo que estás diciendo, pero entonces, ¿qué hago? Se quedaron como a medias, por decir. Dándose cuenta en primera, y no porque yo quiera tener la razón, créanme, pero con las preguntas que yo lanzaba en ese video, diciéndote, bueno, ¿te ha funcionado hablar y hablar y hablar y hablar con tu pareja? ¿Se ha vuelto nada más cíclico y repetitivo tocar los mismos temas? ¿Han podido resolver algo? Me decían, no. Y eso las dejaba como en una posición como de indefensión. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? ¿No manifiesto lo que me duele, lo que no me parece? ¿Qué es lo que sí puedo o no puedo hacer? Bueno, vamos a tomar el enfoque realista positivo. Lo primero que tienes que hacer antes de comunicarte, y por supuesto que no estoy a favor de que seas una persona sumisa y abnegada y que te quedes callada o callado por llevar la fiesta en paz y por evitar problemas. Pero volvemos. Lo primero que tienes que hacer es ver si la otra persona está receptiva. Si la otra persona tiene el interés, el deseo de escucharte. Porque así tú le hables con las palabras más bonitas, con la mejor intención del mundo, con los razonamientos más lógicos, justos y equitativos. Si la otra persona no está receptiva, no te va a escuchar, no te va a atender. No le salgas con la frasecita, tenemos que hablar. Más bien dile, oye, hay algunos puntos que me gustaría tocar contigo, para que nos pongamos de acuerdo. Tú dime cuando tienes un tiempito y pues vamos a intercambiar opiniones. Es como otro enfoque a nada más la temida frase de tenemos que hablar, con la cual tiene la connotación de ay, ahí vienen los reproches. Entonces hay que ver si la persona está o no receptiva. Lo segundo, ¿qué tanta claridad tienes tú en lo que vas a decir? Si tú vas a empezar a hacer dramas, si tú vas a empezar a ponerte como víctima, a empezar a criticar y a reprochar y exigir y hacer sentir mal a la otra persona, aunque hubiera estado receptiva de entrada, ¿qué vas a lograr? Que se ponga a la defensiva. Entonces, checa muy bien qué vas a decir. Si quieres ensayarlo, ponlo hasta por escrito para ti mismo, para ti misma. Cuida mucho tus palabras, analiza todo ese discurso que tú le piensas decir. Trata de ser un poquito más como concisa, concreta, y aquí me refiero más a las mujeres. A veces las mujeres hacen demasiada historia, demasiado drama. Vete como a los puntos principales que tú quieres expresar. Cuando los expreses, termina con la frase, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué sugieres? ¿En qué crees que podría yo también mejorar? Para que si la otra persona sienta algo de interés en lo que tú estás diciendo. No causes lástima. Por favor, no empieces con frases de que, ay, es que ya no me haces caso. Es que ya no me dices que estoy bonita. Es que ya nunca hacemos el amor. Esa no es comunicación. Son frases para causar lástima. No lo hagas. Más bien puedes cambiar el enfoque y decirle, oye, mi amor, pues la verdad tú todavía eres una persona muy atractiva para mí. Todavía me llama mucho la atención tu físico, tu forma de ser. Todavía siento maripositas en el estómago cuando te veo. Y te he notado un poquito más frío, más distante. No es un reproche, nada más ahí te lo dejo como una observación. Y después te pones a hacer otra cosa. No insistas en que te den la respuesta inmediata, sobre todo los caballeros, aunque supuestamente son más, no porque hay de todo, pero supuestamente son más concretos, van más al grano. A veces si les decimos algo y se quedan pensando, sin sentir la exigencia de dar una respuesta inmediata, más adelante sí podemos ver que nos dicen, oye, de aquello que me dijiste de tal y tal, ahora lo que yo pienso es esto y el otro y aquello. ¿Sí? Dale tiempo a que esa comunicación que tú estás tratando de establecer como que germine un poquito. El siguiente punto, muy importante. Cuando tú tienes algo que no te parece, ¿qué va a suceder? Aquí, si tú lo que quieres es conseguir un cambio en la otra persona, no puedes tener la absoluta certeza que solamente porque tú se lo hagas notar, lo va a tomar en cuenta. Tienes que aprender un poquitito más a negociar. ¿Cómo sería negociar? De decir, bueno, yo me gustaría que tú consideres la posibilidad de modificar estas cosas que están afectando nuestra relación. ¿Qué modificación quieres que haga también yo? Eso sería un poquito el estilo de ganar-ganar, donde las dos personas obtienen algo de lo que originalmente querían. Esa estrategia también te puede ayudar. Pero, sobre todo, antes de ni siquiera intentar la comunicación, haz un análisis del estatus de tu relación. ¿De en qué punto estás? Hay muchos más videos míos que créeme que te pueden servir. Uno es lo de las 10 etapas de las relaciones amorosas. Vaya, se me vienen a la mente varias cosas que te van a ayudar a detectar cómo está ahorita tu relación. Si eso tú ya lo tienes muy claro y muy definido, ya vas a poder elegir. ¿Qué es elegir? Donde tú digas, bueno, voy a hacer un último intento de acuerdo a estas guías que ahorita yo te estoy dando. Y si tengo una reacción positiva de mi pareja, perfecto. O inclusive, si vamos de manera voluntaria, ambos, a una terapia de pareja, donde no se trata de ir a acusar a la otra persona o que el terapeuta actúe como juez, pero donde puedan como ventilarse en un ambiente seguro, en un ambiente cordial, esas diferencias, adelante, eso es excelente. Pero si tú dices, no, ya mi relación está muy deteriorada, ya hay muchas faltas de respeto, ya hay mucha indiferencia, tal vez ya hay una tercera persona, situaciones de infidelidad, ya esto es algo que se ha vuelto muy repetitivo, ya estoy a mi límite de tolerancia, estoy ahí porque tengo baja autoestima, estoy ahí por codependencia. ¿Para qué usas la comunicación? Ahí el enfoque sería trabajar en ti mismo, en ti misma, donde tú puedes inclusive ir a terapia individual primero para que te fortalezcas, para que tengas más claridad de cuál es tu situación específica, para que te conviertas en alguien más realista y donde veas las probabilidades de que sí haya una mejoría y que al mismo tiempo te puedan enseñar, porque en una terapia pueden enseñar algunas técnicas de comunicación más efectiva, pero previo análisis, ¿ok? De veras tiene que ser previo análisis. No sé, se me viene un poquito a la mente comparándolo con un médico, digamos un médico honesto, ¿no? Un médico que realmente quiere la salud de sus pacientes, no va a recomendar una cirugía nada más por sacar dinero, no nada más porque se quiere comprar un carro nuevo. ¿Qué hace ese médico? Pues hace estudios, hace análisis, intenta otros métodos primero de cambio de dieta, antibióticos, alimentación, lo que sea, y como último recurso ya se va por el lado de la cirugía porque sabe que eso es algo muy, muy serio y muy costoso, muy doloroso y que hay cierto riesgo. Lo mismo tendrías tú que hacer. Si tu relación de pareja ahorita está extremadamente fracturada, por favor, tienes que hacer este análisis, puedes hacerlo solo, sola, o ayudado, orientado por un buen terapeuta, y a partir de ahí, a partir de ese análisis, es cuando tú ya decides, ok, entonces vamos a utilizar las herramientas, como que sería el equivalente todavía a los medicamentos, no ya la cirugía, los cambios que necesitamos hacer ambos con buena voluntad, con amor, con cariño, con apertura, para que nuestra relación se recupere, se renegocie y que a los dos nos satisfaga, o donde tú dices, pues aunque me encantaría seguir adelante, es casi casi el equivalente a la cirugía, más bien tengo que prepararme porque no hay esa disposición por parte de la otra persona para una ruptura. Tengo que empezar lo que yo llamo el divorcio emocional, que es muy diferente al divorcio legal, es donde tú te fortaleces. Y cuando tú ya, no de forma soñadora, utópica, fantasiosa, aferrada, distingues si todavía existe esa posibilidad de que tu relación pueda seguir adelante. Y eso es muy personal, créeme que es muy personal. Entonces, intenta las técnicas que ahorita te enseñé, si ves a tu pareja receptiva a la negociación, si tú cuidas también tus palabras, que no utilizas el reproche o la crítica o el juicio, si tú dices, bueno, en mí no quedó, y aún así tu pareja no responde, pues entonces tendrías que irte por el otro camino. Si ven, no es que sea yo tan radical, por supuesto que yo les ayudo a muchísimas parejas a que puedan salir adelante de una crisis o de un conflicto, pero para eso requiero que los dos tengan interés, que todavía hay amor y que los dos tengan la disposición de trabajar en sí mismos en lugar de entrar en esa absurda lucha de poder donde crees que tú eres el único, la única que tiene la razón y que tu pareja está mal. Espero que esto les haya servido, que haya aclarado un poco sus dudas y ya saben que como siempre estoy a sus órdenes en cualquier país del mundo, ya no nada más aquí en mi ciudad natal que es la Ciudad de México, para poderlos atender de una manera objetiva, imparcial, con todo mi cariño y pues entendiendo que no es nada fácil cuando estamos metidos en una situación que nos agobia, que nos angustia y que no sabemos cómo resolver. Hasta la próxima.